El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, el tema de este domingo que propone la Iglesia es un tema que está relacionado con los celos de las personas y con el escándalo, celo y escándalo. Así lo veíamos en la primera lectura, donde se ponían a profetizar en tiempos de Moisés. Algunos recibían dones de Dios maravillosos y otros celosos se lo iban a contar a Moisés para que le prohibiera realizar esas profecías. Y Moisés dijo: ojalá todos profetizaran, ¿verdad? Esto se ve reflejado también en la vida de los apóstoles. Aquí en concreto, Juan se preocupa, entre comillas, va y le dice: Señor, hay uno que está expulsando demonios en tu nombre, pero no es de los nuestros. Y Jesús lo corrige. Bien, ese tema lo vamos a ver mañana en el sermón, porque hoy quiero hablar de los ángeles, ya que hoy es San Miguel, Gabriel y Rafael, y como estamos en un mundo angelical, pero en un mundo angelical mal comprendido, mal entendido, vamos a ver un poquito qué son los ángeles y cómo debe ser nuestro culto. Hay tres arcángeles, según la Sagrada Escritura, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, ni todos los que quieran, solo hay tres arcángeles mencionados en la Sagrada Escritura. Si uno se pone a invocar un arcángel con un nombre, sea cual sea, que no es Miguel, Gabriel y Rafael, yo no me hago responsable de quién le pueda contestar, ¿ok? Porque ese arcángel que le ponen un nombre por cuenta propia y no saben a quién le están invocando, mejor no lo hagan. Puede invocar uno en general a los arcángeles, pero poner nombres o invocar a nombres que viene llegando del mundo, del espíritu del mundo, del esoterismo, no conviene. Entre ellos los siete famosos arcángeles, ¿verdad? Son tres arcángeles bíblicos y del magisterio de la Iglesia. Se reconocen tres: Miguel, Gabriel y Rafael. Son nombres que se presentan en la Escritura y actualmente se habla mucho de los ángeles, se encuentran libros y todo tipo de temas sobre ellos, se venden angelitos de oro, de plata, de cuarzo, las personas se los cuelgan en el cuello, comentan su importancia, sus nombres, pero hay que tener sumamente sumo cuidado, pues se puede caer en dar a los ángeles atribuciones que no les corresponden y elevarlos a un lugar de semidioses. No son dioses, no son semidioses. Son seres creados, santos, porque son santos, porque adhirieron a Dios, a la voluntad de Dios. Todo el que adhiere a la voluntad de Dios es santo. Como santo es el Padre Pío y santos son tantos santos, proclamados por la Iglesia como tales. Los arcángeles, hay arcángeles santos y hay arcángeles no santos, sino grandes, grandes pecadores, que son los que se condenaron. Entonces hay que tener cuidado con convertir esos angelitos de colores en amuletos, ¿verdad?, que hacen que donde se cae en la idolatría. Eso crea confusiones, eso viene de la nueva era y hay que tener muchos cuidados, ¿eh? Que hay que dejar la puerta abierta para que el ángel entre, por la ventana abierta para que entre, los días no sé cuál. Todas esas cosas no hay que hacerlas porque no es magisterio de la Iglesia, no es doctrina de la Iglesia, no es enseñanza y todo está distorsionado por fábulas, por cosas esotéricas, por racionalismos también, por gnosticismo. Es verdad que los ángeles son muy importantes en la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Sí, son muy, muy importantes, son criatura de Dios. Por tanto, no debemos desfigurar su ser y su obrar. A pesar de que están de moda, sin embargo, es fácil que nosotros nos olvidemos de la existencia de los ángeles. No tenemos que olvidarnos de ellos e invocarlos todos los días, sobre todo a nuestro ángel de la guarda. Este olvido nos puede hacer olvidar también de muchas cosas espirituales, de muchas cosas acerca de Dios. Por eso la Iglesia, para que no nos olvidemos de los ángeles, ha fijado festividades como la de hoy, San Miguel, Gabriel y Rafael, o la festividad de los santos ángeles de la guarda, ¿verdad? El día 2 de noviembre, ¿no? No. Octubre, perdón. ¿Qué misión tienen los ángeles? Comunicar mensajes de parte de Dios, por ejemplo, puede ser una misión, un proyecto de Dios, gobernar las cosas creadas, cuidar de los hombres, familias, pueblos y naciones. Ellos son seres espirituales, fueron creados por Dios, son inmortales, no mueren porque son puro espíritu, como es el alma nuestra que no puede morir porque es espíritu puro, dotados de inteligencia y voluntad. Y por ser de esta naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por nosotros. Los ojos no lo pueden ver, mis oídos no lo pueden escuchar, ¿verdad? Los sentidos, yo no lo puedo tocar al ángel, a no ser que ellos se manifiesten de otra manera, en forma milagrosa, suspendiendo la ley natural. Pero si no, lo natural es que yo no los vea. Pero lo natural también es que sí existen y que están continuamente en nuestra presencia. En algunas ocasiones muy especiales, por intervención de Dios, se los ha podido ver, algunos santos, y la reacción de las personas que han visto estos ángeles ya desde el Antiguo Testamento, esta reacción ha sido de asombro y de respeto. Por ejemplo, el profeta Daniel, Zacarías, los pastorcitos de Fátima, la Santísima Virgen con San Gabriel, Jesús mismo en el huerto de los olivos y en el desierto, cuando hizo su ayuno, que los ángeles venían a socorrerle. En el siglo IV, el arte religioso los empezó a representar con alas y en forma humana, pero en realidad siempre se los ha visto así. En el Antiguo Testamento se los dibujaba de esa manera, se los pintaba, porque así se dejaban ver los ángeles. ¿Por qué se dejaban ver como seres humanos, como hombres? Para que entienda que tienen inteligencia y voluntad y son libres. Son criaturas espirituales, como hombre. No, porque si uno puede pensar que era un pájaro, ¿verdad? Y si no se presenta como hombre, es un pájaro porque tiene alas. Entonces, como hombre, pero también tiene alas para mostrar que vienen de otro lugar, que se transportan de otra manera, que son livianos, que no tienen cuerpo, ¿me entienden? Entonces es una forma que tienen ellos, o Dios la inventó, para que ellos se den a conocer a los hombres. Dios pide expresamente que se esculpan y se pinten a ángeles en el templo para ser venerados. Sí, Dios pide que sean venerados, ya en el Antiguo Testamento. Aunque dicen nuestros hermanos separados que no se puede venerar las imágenes, acá Dios pide que en el templo haya ángeles, arcángeles, esculpidos y pintados para ser venerados en el templo de Moisés, en la tienda y en el templo de Salomón. También había arcángeles, querubines y en el arca de la alianza. Tengo los textos que no se los voy a leer porque se va a extender un poco. Son representados envueltos de luz. Así el profeta Daniel escribe, dice que vio un ser que parecía un varón, se refería a San Gabriel, que luego va a anunciar a María y a Zacarías, que lo vio volando rápidamente y se vino hacia él, un varón que volaba con alas. Y en el libro del Apocalipsis son frecuentes las apariciones de los ángeles que claman, tocan la trompeta, llevan mensajes o son portadores de cosas, de copas, de inciensos, están relacionados con la liturgia, suben y bajan, vuelan, otros que están de pie dando culto a Dios, o están de pie delante del Cordero inmolado que es Cristo, o están de pie o postrados delante del altar donde se celebra el culto. La misión de los ángeles es amar, la primera, amar, servir y dar gloria a Dios. Amar, servir y dar gloria a Dios. Cuidar y ayudar a los hombres. Están constantemente en la presencia de Dios porque no se distraen de Dios. No pueden distraerse porque están en la visión beatífica. Están contemplando la esencia de Dios y sin dejar de contemplarla, vienen en nuestra ayuda. Atentos a las órdenes de Dios, orando constantemente, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando sus perfecciones. Se puede decir que son mediadores, custodios, guardianes, protectores y ministros de la justicia de Dios. De la justicia, porque la misericordia se la reserva a Cristo. Ellos indican la justicia, por eso aparece en el tercer secreto de Fátima, justicia, justicia, ¿verdad? La copa está rebosando. Cristo se reserva su misericordia y María Santísima, Madre de la Misericordia, sostiene el brazo de Dios. Pero ellos indican la justicia, no porque sean malos, sino que la justicia es una virtud, ¿verdad? La presencia y la acción de los ángeles aparece a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento en casi todos los libros sagrados. Aparece en la vida de nuestro Señor, aparece en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis, en todos los libros. Con la lectura de estos textos podemos descubrir algo más acerca de estos ángeles. Nos protegen, nos defienden físicamente incluso, y nos fortalecen al combatir las fuerzas del mal. Luchan con todo su poder por nosotros y también con nosotros. Siempre se están presentes en los exorcismos. Siempre están presentes cuando la Iglesia los invoca. Como ejemplo, están la milagrosa liberación de San Pedro, que pudo huir de la prisión ayudado por un ángel que le abrió la celda de la prisión, hizo que los guardias no vieran nada, y ellos parecía que soñaba, Pedro parecía que estaba soñando, y sin embargo no soñaba, le pareció un sueño, pero cuando tomó conciencia ya estaba fuera, se lo había hecho todo el ángel. También aparece un ángel deteniendo el brazo de Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac. Ellos nos comunican, los ángeles, mensajes importantes del Señor en determinadas circunstancias de la vida, no a todos, algunos que han tenido un prodigio, una gracia de Dios y que son sumamente humildes, y muy raramente alguien va a aparecer a decir, a mí se me apareció un ángel, porque si es humilde, sí se te aparece, pero si lo proclamas, muy probablemente no se te haya aparecido. Por ejemplo, tenemos las apariciones de la Virgen María, San Gabriel, también a San José, a Zacarías, a Cristo, como decíamos, también. Ellos cumplen también las sentencias de castigo del Señor, como el castigo de Herodes, los ángeles se encargan de castigarle. La muerte de los primogénitos en Egipto, están encargados los ángeles de esa misión. Los ángeles presentan nuestras oraciones constantemente al Señor y nos conducen a Él. Como la película El Gran Milagro que ustedes vieron de la misa, están los ángeles llevando nuestras ofrendas a Dios. Eso sucede, es teológico, eso es correcto. Ellos llevan nuestras ofrendas y cuando no tienen nada que llevar, quedan tristes, agobiados, desilusionados, con dolor, porque ellos nos aman entrañablemente. Los ángeles presentan oraciones, entonces nos acompañan a lo largo de la vida con toda bondad, e incluso después de la muerte nos van a acompañar eternamente, van a ser nuestros amigos íntimos. Cada uno tendrá su ángel de la amistad, su ángel de la guarda, toda la eternidad para compartir las naturalezas. Por tanto, las tres naturalezas están llamadas a juntarse, en las que van a perdurar, las tres naturalezas espirituales. Dios, que es espíritu, tiene inteligencia y voluntad, los ángeles y los hombres. Esas tres naturalezas van a estar inseparables, porque Dios va a estar continuamente en nuestra presencia, o nosotros en su presencia. Siempre vamos a estar con Dios en la eternidad, pero siempre voy a estar con mi ángel de la guarda también. Entonces vamos a tener ángel, el hombre, que seré yo, o serán ustedes, ángel, el hombre y Dios, las tres naturalezas espirituales van a estar en íntima unión. Eso va a glorificar mucho a Dios. Son las tres formas posibles de un ser intelectual. Un ser puramente espiritual, no creado, un ser puramente espiritual, creado, los ángeles, y un ser espiritual, corporal, donde se mezcla la materia y el espíritu, o se compone más que mezclarse una composición, que es el hombre. Nos animan a ser buenos, nos inspiran pensamientos buenos constantemente. Y entre ellos hay una jerarquía angélica. Voy resumiendo, tenemos la jerarquía suprema, serafines, querubines y tronos, la jerarquía media, denominaciones, virtudes, potestades, y la jerarquía inferior, principados, arcángeles y ángeles. ¿Quiénes son los serafines? Son los alabadores de las cosas de Dios. Aparecen como encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos querubines comunicará Yahvé sus revelaciones. Se sienta sobre querubines, dice la Sagrada Escritura. Estos son los querubines. Serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Ellos están constantemente cantando en la presencia de Dios, alaban constantemente a Dios. Ahora, si los querubines son guardianes de las cosas de Dios, encargados de guardar el arca de la alianza, el camino que lleva al árbol de la vida. Y después tenemos las potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones. Estos títulos los encontramos en la Sagrada Escritura. Para San Gregorio los nombres de los ángeles se refieren a ministerios, se llaman, tienen un nombre, pero hace alusión al ministerio que ellos realizan. Ángel significa mensajero. Entonces, además de tener su propio nombre, arcángel, supermensajero, pero se llama Miguel, ¿verdad? Tienen su nombre esencial y el nombre que indica la misión que tienen que llevar. Los principados son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son encargados de hacer los milagros y las potestades son los que luchan contra las fuerzas del mal, contra los demonios, digamos, ¿no? Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las cosas creadas, de las sociedades. Los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Bien, en fin, los arcángeles son los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio y si el mensaje es muy importante, lo realizan los arcángeles. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos arcángeles hay? Millones, no tres. Millones. ¿Cuántos conocemos? Tres. Solo tres conocemos con su nombre. San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer. a los ángeles que le seguían y quien mantiene la batalla continuamente contra Satanás y demás demonios, para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante, lo que estamos en la tierra, a obtener la victoria final. Por eso nos encomendamos a San Miguel para la lucha constante. El nombre de Miguel significa quien como Dios, su conducta y fidelidad nos debe invitar a reconocer siempre el señorío de Dios sobre todas las cosas. El arcángel San Gabriel, en hebreo significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios, aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y muy importantes. Anunció a Zacarías que iba a dar a luz su esposa Isabel, y también anunció a la Santísima Virgen el misterio de la Encarnación. Y por último, el arcángel San Rafael, que quiere decir medicina de Dios, tiene un papel muy importante en la vida del profeta Tobías al mostrarle el camino que debe seguir y lo que debía hacer. Pero además es el arcángel que nos enseña los sacramentales y los sacramentos, porque es el que le va a enseñar a Tobí, el hijo de Tobías, cómo utilizar el pez que salió del agua. El pez es Cristo, simboliza a Cristo, sale del agua, sale de este mundo a la vida eterna, a la orilla, al mar. ¿Y qué se utiliza? ¿Por qué subió Cristo a los cielos y dejó los sacramentos? ¿Y cuáles son los sacramentos? Le dice el arcángel Rafael que sacara el hígado, el corazón, ¿verdad? Y la hiel del pez, porque eran medicinales. El corazón representa el amor, ¿verdad? La hiel representa el espíritu de sacrificio, mortificación y penitencia de nuestro Señor. Y el hígado representa todas las virtudes que ha practicado nuestro Señor. Pero son simbólicos, pero son sacramentales. Con la hiel del pez, Tobit sanó la ceguera de su papá Tobías. Con el corazón y el hígado mezclado, las virtudes de Cristo, la penitencia y el sacrificio de la cruz, se echó en un brasero caliente, representa la pasión de Cristo, y sobre ese brasero salía humo que expulsó y derrotó al demonio. Los ángeles custodios también son puestos para nuestro servicio y cuidado. Ellos están también en la presencia continua de Dios. No puedo estirarme más, lamentablemente hay cosas muy lindas, no las puedo decir todas. Y después tenemos los ángeles caídos, que son los demonios. Y voy a terminar con esto. El Papa León XIII, enseñó y pidió. Él tuvo una visión de cómo estaba la situación en la iglesia y vio que los demonios se estaban metiendo por todas partes en la iglesia y que venía una batalla muy grande a partir de ahí hasta el fin de los tiempos. Una batalla muy grande. León XIII. Entonces quedó espantado de la lucha que se venía en la iglesia. Entonces compuso un exorcismo, el de León XIII, y pidió que una oración especial dentro de ese exorcismo se leyera y se rezara después de cada misa en todas partes del mundo. Todos los sacerdotes del mundo debían rezar la oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla que nosotros rezamos. Nunca se quitó eso, sino que se lo abandonó por falta de fe. Pero nunca, ningún papa dijo, ahora ya no se va a decir más. Eso sigue en vigencia, pero nadie lo hace. Juan Pablo, como vio que nadie lo hacía, Juan Pablo II, lo volvió a pedir que por favor, después de cada misa, los sacerdotes recen con la gente la oración a San Miguel, donde se pide que expulse al demonio y luche contra él. Nadie le hizo caso. En algunas diócesis sí, en Argentina yo conozco, en la diócesis donde yo estaba se hacía. La diócesis de Campeche, Monseñor Francisco, actualmente sacó un documento donde le pide a los sacerdotes que por favor no dejen de hacer esa oración después de la misa. Y el Papa Francisco lo volvió a pedir, aunque no dice que lo hagan después de la misa, sino que además, después de cada rosario que se rece durante el mes de octubre, que estamos por entrar, y pidió también que se cante o se rece, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, al finalizar cada oración del rosario, pidiendo luchar contra el diablo, contra Satanás. Se lo voy a leer. El comunicado. El Papa Francisco, mientras afronta la peor crisis de su pontificado, estamos en crisis, muy grande, convocó a todos los católicos del mundo a rezar el rosario cada día durante el mes de octubre para proteger a la Iglesia del diablo, que siempre apunta a dividir a los propios miembros. El anuncio formal dado a conocer este sábado por la sala de la prensa del Vaticano aseguró que el pontífice invita también a los fieles a unirse en comunión y en penitencia, invocando la ayuda de la Santísima Virgen María y de San Miguel Arcángel. Se trata de una petición particular que llega cuando arrecian acusaciones cruzadas por la gestión de los abusos sexuales contra menores y cuando diversos obispos cuestionan abiertamente la autoridad del Papa. En una nota, la Santa Sede precisó que solo la oración puede vencer al gran acusador, Satanás, en referencia al demonio, y recordó que en la tradición católica, en los momentos de turbulencia espiritual, los grandes santos y místicos aconsejaban recitar una oración especial contra Satanás. Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre pide a los fieles de todo el mundo rezar para que la Santa Madre de Dios ponga a la Iglesia bajo su protección e indicó para preservarla de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla al mismo tiempo cada vez más consciente de su culpa, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado, y acompañada a combatir sin ninguna duda para que el mal no prevalezca, añadió el Papa. Además, justo cuando se celebra este día de la fiesta de San Miguel hoy, San Miguel, San Gabriel y Rafael, el Papa pidió que al final de cada rosario, ustedes cuando lo recen también, recitado, los fieles pronuncien la oración dedicada a este ángel y escrita por el Papa León XIII, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, esa oración. Ese texto pide abiertamente que el arcángel defienda a todos en la lucha y sea ayuda contra la maldad y las insidias del demonio. Considerado como el príncipe de la milicia celestial, San Miguel es apreciado por la tradición eclesiástica y tenido como el enemigo directo de Satanás. Por tanto, hagamos lo que nos pide el Papa ahora que empezamos el mes de octubre. Primero, no vamos a dejar nunca la oración después de misa, que debería rezar todo sacerdote, porque hay algunos que se dedican a criticar a quienes lo hacen, nada más. Pero vamos a seguir rezándolo porque lo pide el Papa. Lo volvió a pedir Juan Pablo y nunca se ha quitado. Y se ha pedido, y la Iglesia nunca quita las cosas que pone. Entonces, las oraciones que pone, nunca las quita. Entonces, seguimos con esa oración y lo vamos a rezar después de cada rosario. Yo digo seguir rezándolo siempre, porque esto que nos dice el Papa, dice al menos el mes de octubre, ¿verdad? Pero uno lo puede rezar siempre, después de que ha terminado el rosario, la oración de San Miguel, y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, esa oración tan hermosa, tradicional, antiquísima, que también nos ponemos bajo su protección. ¿Por qué? Porque el mundo está muy mal y la lucha viene con todo. Entonces nos metemos bajo su amparo y le pedimos a San Miguel. Por un lado, nos metemos dentro del manto de la Virgen sin mirar nada y le decimos a San Miguel que por afuera le dé con todo al diablo. Nosotros nos quedamos en la casita, oculto bajo el manto de María, como hacen los niños, ¿verdad? Y San Miguel por afuera combatiendo ferozmente contra el mal. Pidamos poder amar a los ángeles, poder invocarles, no olvidarnos de ellos y saber que Dios es glorificado ante todo por los ángeles, excepto la Virgen, que le gana a todos ellos. Pero los ángeles fueron creados primero que nosotros, son de naturaleza superior que nosotros, pero no son dioses. Pero María les supera como mujer, como humana, como madre de Dios, supera en dignidad, no en naturaleza, porque María es humana, ellos tienen naturaleza superior, pero lo supera en dignidad, en santidad, en gracia y en gloria. María supera a todos ellos juntos. Vamos, porque es reina de los ángeles, que así sea.